La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Ningún. Lo muere un coche. Por primera vez en un juicio de lesa humanidad se condenó el aborto forzado como un delito autónomo dentro de los crímenes que formaron parte del plan sistemático del terrorismo de Estado. Esto pasó en Santa Fe, en el juicio que se conoce como la mega causa Rafaela. El Tribunal Federal de esta provincia condenó a 4 ex policías de la provincia responsables de la comisaría cuarta por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 6 víctimas, entre las que estaba ni más ni menos que Silvia Supo. Silvia fue víctima de torturas, de violaciones, un embarazo forzado y un aborto forzado también. Recordemos que luego de sobrevivir a la dictadura fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en lo que dicen fue un intento de robo y hay muchas sospechas con respecto a las circunstancias en las cuales ocurrió este crimen. La familia de Silvia Supo va a apelar de todos modos esta sentencia, que no deja de ser importante porque hay 4 policías condenados: el comisario inspector retirado Ricardo Ferreira, que recibió una pena de 22 años, el comisario mayor retirado Juan Calixto Perisotti, que recibió prisión perpetua, la ex guardia cárcel María Eva Aevis, que recibió 25 años, y el comisario inspector retirado Oscar Farina, que recibió 8 años. Farina va a seguir en libertad hasta que quede la sentencia firme, pero es tiempo de analizar justamente esta sentencia con Lucila Puyol, integrante de Hijos y abogada querellante en la megacausa Rafaela. Lucila, buenos días. Aquí en la mesa estamos Maru y Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Bueno, muchas gracias por poder conversar sobre este tema tan importante para nosotros y charlar de esto que estabas contando. Si te parece, yo les cuento en relación a la como bien decías, a la sentencia, lo que nos parece, pero también algunos datos respecto a lo que estabas contando. En este causa en particular, como no tenemos... no llegó al juicio oral ni la desaparición de Atemer ni la muerte de Cariñano, que eran 2 compañeros que estaban como víctimas en esta mega causa. Las condenas finalmente no son en sí mismo por la causa muy alta, sino estos datos que vos das, 22 años, 25 años, tiene que ver que se le acumula condenas anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perisotti, por los hechos de esta causa, lo condenaron a 14 años de prisión. Como tenía ya una perpetua por la desaparición y asesinato de otros compañeros, es que quedó en la figura de la perpetua. Uh-huh. Y el caso de Farina, solo 8 años, porque... esta es su primer condena, no tiene acumulación de causas anteriores. Nosotros estamos conformes con la condena porque han sido todos los 4 imputados, 3 varones, 1 mujer, han sido condenados por este tribunal oral que dejó claro que se cometieron delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. En el caso de estos hechos concretos, corresponden a mayo-junio de 1977. Lo que vamos a apelar, que era lo que vos comentabas, al igual que el fiscal seguramente, tiene que ver con el hecho de que Oscar Farina no va a ir a prisión, sino que el tribunal decidió que continuara en libertad hasta tanto conociéramos la sentencia firme, dijo el tribunal. Y sobre eso, si me permiten, quisiera decir que estamos muy en contra de esta decisión, que no tiene antecedentes prácticamente, no en crímenes de lesa humanidad. Los tribunales orales que hacen el juicio oral son una instancia importante y una instancia resolutiva en relación a la condena. No es que la condena no está firme porque todavía falta que vaya a casación o a la corte. Primero, que pueden llegar, como no, a la apelación, y segundo, si llegan, los planteos son respecto de inconstitucionalidad de la resolución, pero no es que volvemos a tener un juicio, no es que los testigos vuelven a pasar por los tribunales, ni que se vuelven a producir las pruebas. eso solamente se hace en esta instancia y realmente no hay prácticamente, como decía, antecedentes de que en crímenes de lesa humanidad queden en libertad personas que son condenadas a pena privativa de la libertad, ¿no? Porque 8 años a lo que fue condenado Farina es de una pena privativa de la libertad. Lucila, ¿qué significa que se haya juzgado por primera vez un aborto forzado como crimen, como delito de lesa humanidad? Bueno, me parece que es una de las cosas más importantes, trascendentes de este juicio y de los juicios de lesa humanidad de los últimos tiempos, que es poder visibilizar las violencias sexuales como, contra las mujeres como crímenes de lesa humanidad. En el marco de lo que plantea el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que ya hace varios años que se viene trabajando a nivel internacional, hace algunos menos años en nuestro país, pero vienen siendo importantes, que es considerar que la desnudez forzada, el sometimiento de las mujeres a situaciones de esclavitud sexual, como ustedes seguramente conocerán, que sucedieron en muchos centros clandestinos, como fue la ESMA, como fue Campo de Mayo, donde muchos militares genocidas utilizaban a mujeres como esclavas sexuales. También las violaciones en el marco del terrorismo de Estado, y esto, bueno, puntualmente, en el caso de Silvia Supo, fueron violaciones reiteradas. Ella fue secuestrada en mayo del 77 en su domicilio de Rafaela, trasladada a la ciudad de Santa Fe, a la comisaría cuarta, que funcionaba como previo, paso previo y de forma clandestina, previo al centro clandestino de detención. Era un lugar clandestino, eran torturadas muchas compañeras y compañeros allí. Después fue llevada a la casita del centro clandestino de detención, donde estaba siendo interrogada, desnuda, vendada, fue luego sometida a violaciones reiteradas. Producto de esas violaciones queda embarazada, ya eso lo descubre cuando de allí la trasladan nuevamente a la comisaría cuarta y después a la Guardia de Infantería Reforzada, que podemos decir entre paréntesis es legalizada. Allí descubre que está embarazada. Este embarazo también decimos es un embarazo forzado, porque no es un embarazo querido, deseado, esperado, ¿no es cierto? Y después sometida a un aborto forzado. En el transcurso del juicio salió claramente, porque incluso uno de los imputados, para tratar de librarse de esta responsabilidad, dijo que él lo había informado a sus superiores y que los superiores, o sea, los militares, fueron los que decidieron realizarle el aborto. Entonces, ahí vemos claramente cómo toda la cadena de mando estaba en conocimiento de lo que había sucedido, ¿no? De las violaciones reiteradas, del embarazo forzado y el aborto forzado. Todos lo sabían y, sin embargo, quiero decir, no hay nadie sancionado, no hemos encontrado en este libro ni en ningún otro en el país. Esto es muy interesante, lo dice la doctora Susana Charotti, que es una abogada muy reconocida nacional e internacionalmente por trabajar en el tema de violencia contra las mujeres, que tiene un libro, Grietas en el Silencio, junto a otras profesionales, donde habla de la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Y ella dice, de toda la investigación que hicimos, no hemos encontrado ni en un libro policial ni en un expediente una sanción a alguno de los responsables, ni en este caso de Silvia Supo, ni en ninguno en el país. Pienso cuántas cosas que sintetiza el cuerpo de Silvia Supo, ¿no? Con respecto al terror. Por un lado, obviamente, todo lo que estás narrando de lo que atravesó en la dictadura, y por otro lado, también su sospechoso crimen en democracia en el año 2010, supuestamente en un intento de robo, pero en el marco de haber denunciado tiempo antes al ex juez de la dictadura, Víctor Brusa, por delitos de lesa humanidad. Totalmente. Nosotros no tenemos ninguna duda. Desde el equipo jurídico de Hijos, nosotros llevamos también esa causa. Hemos sido abogados y abogadas de Marina y Andrés de Stephanie, el hijo y la hija de Silvia Supo, en la primera causa donde fueron condenados dos jóvenes por ser los autores materiales. Pero nosotros seguimos adelante pidiendo la investigación para determinar los autores intelectuales de esto que consideramos es un crimen, para callar la voz de los testigos y así lograr la impunidad de los autores, ¿no? En el caso, ella en 2009 declara contra Víctor Hermes Bruce, contra Perisotti, o uno de los que ahora también está, identifica a Domingo Morales, que era un militar que iba permanentemente a la Guardia de Infantería Reforzada a perseguir y a hostigar a otra de las compañeras, Cecilia Massetti. Entonces Silvia lo reconoce. O sea, ella tiene un testimonio que es muy importante, y además esa, en ese juicio oral es la primera vez que ella cuenta en un tribunal oral, porque ya lo había hecho en instrucción, pero ustedes saben que no es lo mismo, porque instrucción es por escrito y en forma particular con un empleado del tribunal, acá es frente a toda la audiencia, que significa el tribunal oral. Ella cuenta por primera vez todo lo que le sucedió, si bien era testigo, no era víctima en esa causa. Fue muy importante el relato sobre las violaciones que sufrió y, bueno, el embarazo forzado y el aborto forzado. Lucila, decías que las condenas no fueron por el secuestro y la desaparición de Hatterman. Te quería preguntar también, y decías que no habían llegado a juicio oral, te quería preguntar cuál es la situación de los juicios en la provincia, justamente. Bueno, lo que sucedió con esa causa es que tenía, te hago cortito de eso, después cuento en general, Reinaldo Atemer, que desapareció en enero de 1977, era el novio en ese momento de Silvia Supo. De hecho, se inicia con la desaparición de él, esta causa, o sea, ahora, digo, hace unos años, pero lo primero que denuncian es los hechos sucedidos a Atemer y después a todos los otros de los hechos de mayo y junio del 77. ¿Qué sucedió? La justicia lenta no es justicia, ¿cierto? El único imputado que quedaba en esta causa, que era Jorge Diab, militar y responsable de la inteligencia en Santa Fe, de los servicios de inteligencia, falleció. Y entonces cuando llega, falleció hace un año y medio, y entonces cuando llega este expediente al juicio ya no tenía imputado, y entonces el fiscal no pudo acusar. Y en relación a Rubén Cariñano, lamentablemente nosotros no teníamos la querella, la única acusación era del fiscal, y el fiscal no consideró la figura de homicidio, que nosotros sí creemos que fue homicidio lo que le sucedió a Rubén Cariñano, que es brutalmente torturado y asesinado en la comisaría cuarta, y fingen, poniéndole una soga en el cuello, fingen que él se suicidó. Y bueno, no acusó por la figura de homicidio el fiscal, entonces por eso digo que no llegaron a ser penas tan altas. Sin embargo, como tenían de condenas anteriores, se unificaron las penas, salvo el caso, como dije, de Farina. Uh-huh. Lo que puedo decir de los juicios en Santa Fe, que el tribunal oral, con la actual composición de estos jueces, que es el tribunal original, o en otros casos que ha habido otros jueces que han tenido que venir por recusaciones, excusaciones, etcétera, por ejemplo, han venido de Rosario, nosotros no estamos teniendo la demora que está sucediendo, por ejemplo, con juicios en Buenos Aires. Y eso lo vemos, nosotros somos parte del colectivo Mario Bosch, de abogados y abogadas de causas de lesa humanidad de todo el país, y vemos que hay lugares con mucha gravedad. ¿Son lentos? Sí, sobre todo en la etapa de instrucción, estamos lentos, estamos con juicios de 5, 6, 7 años, eso es como una constante en todo el país. Cuando son elevados, demoran a lo mejor en poner las fechas, pero de todas maneras estamos teniendo uno o dos juicios por año en este tribunal oral. A la luz de lo que sucede en el país, no estamos tan mal que el resto. Nosotros, por supuesto, nos parece poco. Siempre con juicios de hace 40 años que tengamos uno o dos por año nomás. Este año tuvimos dos juicios y eso ha sido muy importante. La causa por los presos como víctimas, ¿no?, de delitos de lesa humanidad, los presos de la cárcel de Coronda, que tuvimos presos de todo el país, y que fueron condenados los dos comandantes, y ahora esta causa por los hechos sucedidos a militantes en Rafaela, que también fueron todos condenados. Eso también es muy importante. Además de la reparación a las familias, a la sociedad entera por los hechos sucedidos, el hecho simbólico de que la justicia condene a los responsables y que no tengamos ningún absuelto. Lucila, queríamos preguntarte, aprovechando esta comunicación también, por tu opinión acerca de la designación de Carlos Rosenkranz como presidente de la Corte Suprema, recordemos, el autor intelectual del 2x1 que logramos ponerle un freno en la calle, ¿no? Sí, absolutamente. Más que una opinión personal, es la de la agrupación a la cual pertenezco, porque Hijos Santa Fe, junto al Foro contra el Impunidad y por la Justicia y varias organizaciones, bueno, los otros organismos de derechos humanos de acá de Santa Fe, en su momento impugnamos la designación tanto de Carlos Rosenkranz como de Horacio Rosati, cuando primero intentó el presidente ingresarlos por la ventana, después no pudo hacerlo, tuvo que enviar los pliegos, y sin embargo nosotros una de las cosas que planteamos ya en aquel momento, que Rosenkranz era un abogado que venía ligado al poder económico en este país, que había sido, digamos, directamente había sido abogado, podemos decir, de Mañeto, porque fue haber abogado de Clarín, y que además tiene posturas públicas y mediante escritos críticas a los derechos humanos en relación a la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una persona que desconoce las convenciones de derechos humanos que hemos firmado como país no puede ser ministro de la Corte, menos aún presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ya en ese momento nosotros lo habíamos impugnado, y ahora, hace poquito, la semana pasada, intentaron los dos, Rosenkranz y Rosati, estaban, digamos, invitados a un encuentro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral, y cada uno cerraba un día de encuentro, un día jueves y viernes, de la semana pasada, no, sino la anterior, y bueno, hicimos un acto de repudio frente a la facultad, afuera, en las instalaciones, no, estaba desarrollándose el congreso, y nosotros en las escalinatas de la facultad hicimos un acto de repudio, los organismos de derechos humanos, el Foro contra la Impunidad por la Justicia, y un montón de jóvenes estudiantes, volanteamos y hablábamos de quién eran. En los dos casos levantaron, suspendieron la actividad, después salió, bueno, la franja morada que tiene la conducción del centro estudiante y que, como ustedes saben, tiene muchos funcionarios en la municipalidad de Santa Fe y que son todos de Cambiemos. Dijeron que nosotros éramos antidemocráticos por no dejarlo hablar, y no fue así. Nosotros no les impedimos porque, como dije, estábamos en la calle, pero sí fue muy fuerte el repudio social, con mucha gente que se acercó a manifestar. Así que esa es mi posición. Creo que es una persona que nos va a quitar un montón de derechos que hemos conquistado, porque la Corte termina siendo la última instancia de un montón de situaciones. Ahora van a llegar juicios en relación a los jubilados, en relación a los trabajadores, y también van a llegar a la Corte juicios de lesa humanidad. Y estamos muy preocupados, preocupadas y alertas por esta situación. Gracias, Lucila, por este contacto. Saludos. Gracias a ustedes. Buenos días. Lucila Puyol, integrante de Hijos y abogada creyente en la megacausa Rafaela, que llegó a sentencia y se condenó por primera vez el aborto forzado como un delito autónomo dentro de los crímenes del plan sistemático del terrorismo de Estado. ¿Sobre qué cuerpo el aborto forzado? Sobre el cuerpo de Silvia Supo, secuestrada durante la dictadura, violada, embarazada forzadamente, obligada a abortar forzadamente también, y después de sobrevivir a la dictadura, asesinada en el año 2010 en un supuesto intento de robo cuando había denunciado meses antes a un juez de la dictadura, ni más ni menos, ¿no? Sí, un fallo que tiene esta particularidad, esto de consagrarse como histórico, por esto que decías, Diego, y también por poner sobre la mesa la visibilidad sobre la violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres cometidos en la última dictadura cívico-religioso-militar. Recién Lucila comentaba también su mirada y la mirada de Hijos Santa Fe sobre la figura de Rosencrantz. Veíamos que está estallando la polémica en la Corte Suprema, las vedettes se tiran con de todo. Si pensaban que iba a haber una transición prolija, que Lorenzetti se la pasaba a Rosencrantz con tranquilidad, no se la pasó al pie, se la dejó difícil y Rosencrantz le dice, me estás dejando una pelota que tengo que ir a correr 45 kilómetros más allá, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los entretelones del Palacio de Justicia, porque hay cartas, hay notitas, te dije, me dijiste, me dejaste, no me dejaste, problemas con lo que tiene que ver con la comunicación. Estamos hablando del Centro de Información Judicial, allí es donde radican las decisiones que habría tomado Lorenzetti, con las que no le habría dado total comunicación a Rosencrantz, y estas intríngulis que dan vueltas allí por el Palacio de Justicia.